¿Cómo era esto? ¿Cómo arrancaba este programa? No, ya no me recuerdo, ya no recuerdo. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Creo que venía por acá, ¿no? A ver. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a... Ah, me olvidé el nombre del programa. No, mentira. Economista del Medio Volumen. Opa. Ahí está la cuestión de fondo, porque es como una nueva temporada, pero sí, pero no. Así que, bueno, bienvenido a este nuevo programa. ¿Regreso? De Economista del Medio, donde, bueno, se habla un poquito de macroeconomía, ¿no? Porque no hay nada más divertido que ponerte a escuchar en el subte, en vez de un podcast de videojuegos, un podcast de música o alguno de esos de Posta FM que hablan de Game of Thrones o todo eso. Te pones a escuchar sobre lo deprimente, el estado actual de la coyuntura argentina y decís, puta madre, encima ahora es lunes, tengo que ir a trabajar, es terrible. Pero bueno, no queda otra. Es mejor saberlo a que no saberlo. Y bueno, por lo menos desde acá tratamos de hacer el pequeño aporte como para que todos nos enteremos, o por lo menos les llegue a ustedes la opinión nuestra, en caso particular mía, sobre la coyuntura argentina. Para quienes recién enganchan o es la primera vez que escuchan, mi nombre es Gabriel, soy economista, soy argentino y acá se trata de hablar también de un poco de macro argentina. Y cuando da la oportunidad podemos hablar de algo de economía internacional, obviamente que tenga algún impacto en la Argentina o qué sé yo. Así que bueno. Si nos están escuchando es porque ya nos conocen de algún canal. Si no nos conocen por alguna de las vías tradicionales, ya sea Facebook, Twitter, iTunes, Vox y iVox, les recomiendo que entren a nuestra página de Facebook, nos buscan Economista del Medio y aparecemos. Tenemos un Twitter que es @econdelmedio. Después estamos en iTunes, que probablemente los estés escuchando por acá. O también nos estás escuchando capaz por iVoox, donde un montón de gente de habla hispana ha llegado al podcast y ha dejado sus recomendaciones, sus sugerencias, sus agradecimientos, etc. Así que, bueno, estos son todos los canales. Repetirlos es como un poco... Y decís, y bueno, pero ya me estás escuchando. Esto lo aprendí de otro podcast, ¿viste? Que decían, mira, si ya estás escuchando, decirte dónde nos escuchás no tiene sentido. Pero, si vos estás escuchando esto... Recomendalo, ponele like en Facebook, hace un retweet, el tweet que donde ponemos el link para escucharlo, pásaselo a tus amigos, a tus conocidos o a cualquier otra persona con la cual quieras rebatir de economía. Mirá, escucha esto y después hablamos, a ver qué te parece. Así que bueno, esa fue la pequeña intro, bienvenidos a la temporada 2, vamos a decirlo así. Tratemos de no hacer temporadas, sino hacer programas y hacer cosas que valga la pena. Así que bueno... Justamente, arrancando con el tema, a mí me parece interesante hacer un pequeño recuento rápido y conciso de lo que está pasando en la Argentina. Ya tenemos un gobierno que está hace tiempo. Estamos entrando en julio, o sea, falta muy poquito. Y la verdad que tenemos ya muchos bagajes de lo que fue pasando en Argentina. Si bien todavía quedan 3 años y medio por delante, quedan las elecciones el año que viene. No fue un detalle menor lo que pasaron estos 6 meses. A ver... ¿Cuál fue el principal activo con el cual entró el gobierno fuerte? Bueno, mirá, vamos a bajar la inflación. ¿Y qué pasó con la inflación en estos 6 meses? Y todavía te da 3-4% mensual. La gente se está preguntando, ¿qué onda lo que está pasando? Bueno, la realidad es que, a ver, el tema inflacionario, si lo pensamos de un punto bien monetarista, era un problema de emisión. Ahora, ¿por qué se emitía? Porque había que financiar el gasto público. ¿Qué pasó en la Argentina? Vino el nuevo Banco Central, dijo, acá vamos, este año vamos a hacer una transición, pero vamos a dejar de financiar al sector público en exceso. Es decir, vamos a dejar de ser la caja gratuita, cual viene el Tesoro Nacional, nos pide plata y nosotros agarramos la maquinita, le entramos a imprimir y te la damos. O sea, sin medir nada. Te vamos a dar plata este año porque la vas a necesitar, pero te vamos a decir cuánto y te decir cuándo te la vamos a dar. Perfecto. Buenísimo, el Banco Central redujo la emisión monetaria, después hizo un montón de operaciones, perfecto, controló la cantidad de dinero que está, la tasa de crecimiento de la cual está creciendo la cantidad de dinero, pero la inflación, viste, continúa elevada. Entonces eso que te dicen los monetaristas, de que si controlas la tasa de crecimiento del dinero, qué sé yo, epa, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, en realidad, es que, bueno, justamente este sector público que antes se financiaba con la emisión monetaria, de repente, viste... tuvo que reducir un montón de partidas que iban, por ejemplo, te subsidiaban la luz, te subsidiaban el transporte, el gas, el agua, etc. Bueno, pumba. Te sacaron eso, obviamente te pegó en el bolsillo, pero también en las cuentas públicas. De repente, viste, gastamos menos, le pedimos menos al sector público, perdón, al Banco Central, pero a su vez, obviamente, los precios pegan un salto automático, ¿no? Las empresas de repente les sale mucho más caro la electricidad, ¿viste? Entonces te pasan el costo, y por eso los precios en este semestre han pegado ese salto, ¿viste? Porque si vos te podés analizar todos los meses, hubo algún retoque de tarifas o en los combustibles, etcétera. Entonces toda esa inflación en realidad son saltos discretos que pega toda la economía porque venimos en este ajuste. Ahora, la inflación por el efecto de monetización del déficit, es decir, Banco Central que emite para prestarlo al Tesoro Nacional y que este después gasta, y eso se controló. Pero aquí está la otra cuestión de fondo que el gobierno no cambió, y por eso yo quiero titular este programa como Kirchnerismo con deuda, es que el gasto público sigue no descontrolado. Pero yo creo que debería haber un poquito más de ortodoxia fiscal, porque vienen gastando y gastando y gastando, porque ¿qué pasa? Hicieron todos los ajustes tarifarios, elevaron las tasas de interés, perfecto, la economía se deprimió, vamos a decir que está en recesión para no ser tan terrible. Entonces los tipos se asustaron, dijeron, upa, pará, que nos van a matar, el año que viene son elecciones, y ahora se dieron vuelta, y ahora bueno, empecemos a gastar, viste, de a poquito, ya empezaron con las partidas, lo de las jubilaciones, por acá, por allá el gasto. Son bastante laxos en ese sentido. Está bien, perfecto, dejaron de emitir para financiar, pero ahora van por otro recurso. Como nos prestan de afuera, y como el kirchnerismo lo que hizo, una de las pocas cosas que hizo muy bien, es dejar un bajo ratio de deuda en términos de producto, es como que básicamente te dan una tarjeta de crédito con un límite enorme, y vos vas y gastás. Y este gobierno está haciendo eso. En vez de restringir un poco el ajuste, o sea, decir, che, loco, paremos la mano con un poco en el gasto público, qué sé yo, dijeron, ah, mirá, viene plata de afuera, y bueno, bárbaro, gastemos, total, sigamos gastando, hay que acá, hay que hacer campaña, ahora entramos el 2017, vamos, que ganar las elecciones, vamos para adelante. Y el... ¡Ay, qué difícil que es todo esto! Porque todos sabemos en qué termina la Argentina. Yo siempre hice la analogía de que la Argentina era un borracho en recuperación. Ahora lo que pasa es que nos abrieron el bar y nuestros amigos de farra, es decir, las provincias y las empresas, entraron como locos. Cablevisión con 500 millones de dólares de emisión, provincias endeudándose en dólares en el exterior. Muchachos, hay que repagar todo esto. Y la nación obviamente también entrando en el Festival de Bonos, sacando como loco, ¿no? En este pasamanos infernal que viene, pide deuda de afuera, paga 8-7% y después se la enchufa al Banco Central. Después el Banco Central esteriliza con 38% en pesos, con un tipo de cambio fijo, más o menos, estamos pagando deuda al 40% anual. Uf. No repitamos los errores del pasado, estamos siendo kirchnerismo, es decir, continuamos con el gasto público, pero en vez de usar emisión monetaria, estamos usando endeudamiento externo. Y no hay nada peor para un país como la Argentina endeudarse más. Total, ahora está todo bien, entran los dólares en un par de años, pero quedamos muy vulnerables a un shock externo. El día de mañana se revierten las expectativas sobre Argentina y toda la plata se va rápido y quedamos, perdonen la vulgaridad, culo para arriba. Y ya vivimos esa historia. Entonces no encaremos por el mismo camino, este camino que ahora parece lleno de esperanza en el largo plazo, porque no va a terminar bien. Es decir, todo eso que auspicia el gobierno, que va a pasar en el largo plazo, si nos endeudamos, no va a terminar ocurriendo. Y vamos a terminar, ojalá Dios quiera que no, Dios o cualquier cosa que haya allá arriba o acá abajo, la racionalidad de los hombres impidan que lleguemos a una situación como la del 2001, que fue terrible para la Argentina, fue muy traumática para sus habitantes y nos costó mucho tiempo recuperarnos de la misma. Así que yo llamaría un poquito a la cordura del gobierno nacional, es decir, muchachos, ustedes vinieron para cambiar, cambien, sean prolijos, ordenen el gasto público, porque si me llegan a reducir la inflación, bárbaro. Pero hay un problema subyacente que generó la inflación en el pasado, que todavía está, y ahora puede generar otro tipo de crisis. Entonces, muchachos, pónganse media pila, porque ahora es gratis, son políticos, ven en el corto plazo, pero después lo que pagamos los platos rotos somos todos. Así que bueno, luego de este breve comentario, con micrófono nuevo, todos los chiches nuevos y en la primera emisión de la nueva temporada, de la cual espera ser cortita, pero dinámica, y que quiero agregar unas cositas cuando vayan avanzando los programas, me despido. Mi nombre es Gabriel y espero que tengas un buen día, una buena tarde o cuando te estés yendo a dormir, buenos sueños. No sé, no sabemos. Así que bueno, chau chau.